Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2206, viernes 11 de septiembre. Gracias a Dios es viernes. Y pues bienvenidos, aquí estamos tratando de armar correctamente nuestro set. El Periscope se dañó parte del set, pero bueno, vamos a procurar. En pedacitos. Vamos a procurar salir al aire en televisión. Por lo pronto en radio ya estamos con usted. Quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Es viernes, ya sabe que usted puede hacer lo que quiera. Arrancamos con Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Y nos pone esta canción que se llama I Get Knocked Down en inglés, pero es conocida como Tumping. Tú me pones pruebas de trabalenguas, Juanelo, que debes. I get knocked tup-tup-ting. Down. I get knocked. Knocked down. Knocked down. Knocked down. Bueno, es igual. Dígalo como quiera. Buena música. Es un grupo. El Chumbawamba. Chumbawamba. ¿No es chikunguya? No. Digo, porque hay muchos mosquitos por acá. Yo creo que han sido primos. Esta canción fue lanzada el 11 de agosto de 1997. Buena música, como siempre. Juanelo nos pone aquí algo para entretenernos. Vamos a hacer lo posible. Está el equipo completo. Aranza Angulo en las redes sociales. Tenemos problemas de internet. Va y viene la señal. Así es de que por eso también... Periscope está en vilo, pero bueno, quédese con nosotros aquí, la transmisión de Radio Fórmula en pleno, en todo, súbale a su radio y quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando que pues ya tiene sus planes para hoy en la noche, para el fin de semana, que la pasen a gusto con toda la familia, con los amigos, pues que sea de bien y para bien. Recuerden que pues bueno, ahí viene el martes, gran grito, gran festejo. Sin embargo, pues creo que económicamente no hay muchos ánimos para festejar, ¿verdad? Sin embargo, pues hay algo que tenemos que honrar, que tenemos esa libertad, bendito sea Dios, cuando estamos escuchando noticias y vemos cosas que pasan en otros lados, pues bendito Dios, estamos muy bien comparados con muchos. Y pues es momento, yo creo, para agradecer eso y pues recordar que mucha gente dio su vida para que México fuera libre, ya independiente de la colonia, de la colonización. Y bueno, pues disfrutarlo con los amigos, agarren al ambiente mexicano, pongan su mariachi, póngase su sombrero, pongan su ¿cómo se llama? Bufanda, o ¿cómo se llama, pues, esa cosa? Su pozole, oye, ¿cuánto? ¿Su qué? ¿Cuánto? Su rebozo, madre niña. Bueno, estamos en Yucatán, un rebocito por allá. Y bueno, pasar la gusta con mucha prudencia, por favor, con su conductor asignado. Mire, yo le voy a dar una recomendación, váyase al restaurante La Mansión, porque ya desde hoy en la noche ya hay pozole, chiles en nogada, tequila. Chiles en nogada. El pozole chiles empieza el domingo, de domingo a miércoles. Ah, un rico y delicioso el pozole. Miércoles el y el martes van a tener noche mariachi. Mexicana con mariachi, así tequila. Así que vaya haciendo su reservación. Qué rico, ¿verdad? Vaya a La Mansión, ya sabe, La Mansión es este restaurante de lujo. Aquí en la ciudad de Mérida, no es caro, créamelo, creo que el platillo por la noche mexicana va a andar los 700 pesos, nos dijeron, por algo así, pero incluye todo, incluye tequila, el pozole, el mariachi, la fiesta, porque va a haber hasta las cerbatanas, los pitillos, ¿cómo se llaman? Bueno, me van a poner tu sombrero para tomarte. Ándale, pero pues puede llamar y hacer su reservación y preguntar qué promoción van a tener al 688-3505, repito, 688-3505, o bien entren al Facebook de La Mansión Mérida y pues allá tienen toda la información. Para pues estos días de fiesta, recordar que del domingo al miércoles van a tener un rico y delicioso pozole. Recuerden que La Mansión tiene una tradición de 50 años Y 58 pues, años. 58, y pues yo me imagino que ese pozole debe estar muy rico. Pues a ver, por lo menos, por lo pronto, tú y yo vamos a estar por allá para probarlo. Es correcto. Y pues los chilitos en nogada, pues van a estar todo el mes de septiembre. Así que si les gustan, pues váyanse a probarlos para allá. Bien, amigos, quédense con nosotros. Tenemos un invitado especial aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, Laura. Buenas noches. Un placer, como siempre, estar acá. Qué bueno, qué gusto. Oye, ¿cómo septiembre en Sadassi? ¿Están preparando eventos? ¿Están con esto de los 40 años? Pues siguen ofreciendo muchas cosas a los colonos, a la gente que compra en Sadassi. Importante el mes de septiembre, ¿no? Sí. Aquí pues todo el año ha sido de festejos, ¿no? No estamos así con un festejo. Claro. Con un festejo único. Ahorita, ayer hubo una venta nocturna en Los Héroes. Que estuvo, sí, cómo no. Mucha gente sí, estuvo leí. Por allá. Aquí en todos los desarrollos hay algún tipo de promoción. Claro. Permanentemente en todos estos meses, ¿no? Entonces, realmente la invitación a toda la gente, ¿no? Que como comentaba Laura, a veces en la cuestión económica uno se siente como que no está muy muy boyante o muy muy tranquilo, pero yo les podría decir a todos nuestros amigos que es el mejor momento para invertir en algo que es duradero a largo plazo, con calidad, ¿no? Como es una vivienda. ¿Sí? Por supuesto. Y además, platicando hasta con la misma gente de los bancos, por ejemplo, ¿no? Para los créditos bancarios. Con todos esos runrunes que si sube, que los tasas de interés, y que si no sube, y que las cosas de los pelos y las arañas, al final de cuentas, sí, no estén. Los bancos siguen estables, ¿sí? Con instituciones y con tipos de crédito que no varían, que no suben sus tasas, que están contratadas las tasas a todo el plazo del crédito, con pagos fijos, con tasas de interés fijas. Digo, hay de todo, ¿no? Hay algunos casos que tienen esquemas variables, pero son esquemas variables conocidos, que tú sabes cuánto vas a pagar durante la vida del crédito. Uh-huh. En fin, está muy amarrado, ¿no? Yo creo que se estuvo muy bueno. O sea, que no hay sorpresas. No hay sorpresas, exactamente. No hay sorpresas. Digo, hay algunos bancos que cuando uno tiene chance de dar un poquito más de enganche, ¿no? De hablar un 30% de enganche o algo por el estilo, te mandan tasas del 8.60, del 8.20, de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay realmente opciones muy interesantes. Yo creo, amigos, esta reflexión que hace el arquitecto es importante porque ahorita él trae la información fresca de los bancos, todavía las tasas están de muy regalo. Accesibles, muy, muy, muy accesibles. Muy accesibles, tasas sí. Del 8%, 9%. Sí, mira, en los bancos podemos encontrar tasas que van desde el 8.50, 8.30 hasta 10, ¿no? Pero 10 es buenísimo. Aún así, una tasa del 10, 10.5 es una muy buena tasa. Claro, ¿no? Claro. Y hay condiciones especiales. En Grupo Sadassi, afortunadamente, tenemos muy buena relación con prácticamente todas las instituciones de crédito. Y hay productos especiales que son para Sadassi, que los que en otros tipos, en otros desarrollos no los van a encontrar, que les dan un aforo muy alto, o sea, que les prestan hasta el 90% con tasas de interés muy accesibles. Entonces, claro, les pedimos claro. que se acerquen, ¿no? Que se acerquen porque, a final de cuentas, en estos momentos de turbulencia es cuando uno tiene que tener esa visión para poder decir, oye, pues eso está bien, o sea, esto es una correcta decisión invertir en una vivienda, que sabemos que es algo que crece su valor con el tiempo, ¿no? Y es la inversión inteligente, Juan Enrique, en estos momentos tan de nubarrones de lo que está pasando inclusive a nivel mundial. Pero creo yo que también es la parte de checar, de verificar lo que hay, de verificar lo que se tiene aquí en Yucatán, lo que tiene Sadassi, porque tienes alternativas, pues yo pensaría que prácticamente para todos los bolsillos, man. O sea, desde una residencia completa en Avenida Yucatán hasta en Ciudad Cauquel, en Los Almendros, tienes una variedad importante para ofertar, ¿no? Claro, ¿no? Y con todos los nichos muy bien definidos, ¿sí? Muy bien definidos, como bien dices, desde la vivienda económica de alguna manera en Los Almendros y que tiene otros niveles de vivienda también. Claro. Que no es la económica de subsidio, pero que a muy buen precio con, digo, ahí te habíamos platicado, casas que están en esquina de dos pisos, de tres recámaras, con dos baños, que están en menos de 600 mil pesos. O sea, con la calidad que se da. Con la calidad, ¿no? Entonces, claro. Muy buenas oportunidades allá. En Los Héroes también tenemos 4 modelos de vivienda muy buenos para estar manejando, en las Américas. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo, no dejen de visitarnos, no dejen de pensarlo y de aprovechar cuando se tiene estas oportunidades. Así es, amigos. Vamos a estar platicando aquí con el arquitecto. Quédese con nosotros. Es viernes crioterapéutico, hizo calor, a mí me tocó estar manejando al mediodía en la ciudad de Mérida y verdaderamente marcaba el coche 39 grados más la sensación térmica. Yo creo que sí le llegamos a los 40, 41 grados. Eso quiere decir que el fin de semana también va a ser caluroso, pronosticadas lluvias dispersas, pero bueno, hasta ahí, fin de semana, a disfrutar las fiestas patrias. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando You Are My Starship. Tú eres mi estrella navegante, ¿o qué? Starship, ¿cómo la traduces? Ándale, ¿verdad? Pues no, ándale. El barco más importante, Starship, estrella. Estrella navegante. Ship es barco. Por eso, pero un barco no navega. No, es oveja. Un barco navega. Que también podría ser Starship. Oveja. Amigos, de veras, esto se ha vuelto... Puede ser tu oveja estrella. Esta canción es de Norman Connors. La verdad, no le puedo dar más información porque el internet anda fallando. Así es de que, de todas formas, buena música que nos pone Juanelo, como siempre, aquí. Además, es viernes, ya sabe que en viernes puede pasar cualquier cosa. Pero quédese con nosotros, también estamos intentando de restablecer nuestro enlace televisivo Periscope, pero como internet está verdaderamente, pues no sé, muy lento, no sé qué le pasa. Quédese con nosotros que tenemos buena información y buena comunicación con usted. Estamos platicando con el arquitecto Juan Enrique Pérez de Grupo Sadas y director de ventas, y estamos platicando sobre las oportunidades que hay que tomarlas hoy, Arqui, porque como decías, el panorama económico, sobre todo el punto relevante de las tasas de interés, ¿no? O sea, hay amenaza, bueno, no es una amenaza, es una posición económica que los países pueden tomar, el Banco de México, y decir, oye, subimos las tasas de interés, y eso le va a pegar directamente sobre todo a los créditos hipotecarios. Te hago una pregunta, ¿crees que esto le pegue, si llegaran a subir las tasas, al Infonavit o al Fobiste? Pues mira, Robert, normalmente cuando ha habido esas fluctuaciones, Infonavit y Fobiste no tienen una aplicación tan directa, okay, ¿no? Okay. Porque no son componentes de mercado puramente, ¿sí? El Infonavit, okay, es un organismo tripartita en el cual los trabajadores, los patrones y la parte de gobierno tienen su aportación, ¿no? Correcto. Entonces, no es tan financiero, aunque cada vez se ha vuelto más financiero porque pues necesita hacerlo para poder diversificarse como lo ha hecho últimamente, pero no está tan fuerte. Ahorita han diversificado sus productos para que, bueno, hay el Infonavit Total, los cofinanciamientos que son para un nicho de mercado, los tradicionales, los totales, que son para otros nichos. Entonces, han logrado más o menos diferenciarse, ¿no?, con sus productos, y no les ha, cuando ha habido estos problemas, no les ha afectado tan fuertemente. Correcto. Entonces, pues no, pero tío, ahorita en la parte de la parte hipotecaria, pues hay a veces algunos créditos bancarios o cofinanciados que resultan a veces hasta más atractivos que uno tal vez del Fobiste o del Infonavit, ¿no? Depende de las características de cada quien. De cada quien, ¿no? Pero esos cofinanciados, ¿es porque tanto la pareja, mamá y papá, pueden entrar al crédito, o cómo funciona eso? Son dos vertientes, ¿no? De alguna manera, tú puedes tener una persona que junto contigo estén comprobando ingresos, ¿sí?, para que puedan aumentar su capacidad de compra y comprar una casa mejor. O bien, en la parte de los cofinanciamientos y los aliados, ¿sí?, que el cofinanciamiento es con Infonavit y el aliados Plus es con Fobiste, ahí se toma pues una parte de crédito que te da ya sea el Infonavit o el Fobiste, correcto, ¿sí? Junto con tu subcuenta de vivienda, y otra parte la pone una institución financiera, le hace un banco, ¿no? Pero te dan condiciones especiales, es más fácil que te lo autoricen, porque como ya el Infonavit o Fobiste te está dando una parte del crédito, el banco, al banco le tienes que comprobar menos ingresos porque te va a prestar menos. Uh-huh. Además de que como hay una estabilidad laboral, la cual está manifestada en que estás cotizando al Infonavit y calificas y tienes un historial laboral, o bien en el Fobiste tienes también un historial de que has estado trabajando allá, para el banco es más fácil calificar esos créditos, ¿no? Entonces, pues tienes más posibilidades de que te puedan prestar, al final de cuentas. Entonces, esos créditos cofinanciados, pues en algunos casos, como les digo, resulta ser que son hasta más atractivos que un crédito otra vez Infonavit o Fobiste puro, ¿sí? Correcto. Entonces, sí, aunque ha habido ya muchos ajustes en el Infonavit que ya han, ya han ajustado sus tasas, han estado en sus productos nuevos como el segundo crédito, como el Infonavit total, han estado teniendo ajustes para que sus tasas no se disparen, para que sus mensualidades también no se disparen. Llegaba a haber un problema ahí de que tú llegabas y pedías, al tener tu derecho, tu segundo crédito, correcto, pues decías, bueno, quiero una casa de 500, o sea, tenías derecho a lo mejor a 800,000. Oye, pues yo no necesito utilizar 800,000, ¿no? Pues yo con una casa de 550 me da. Esto, ok. Sí. Pero resultaba que al comprar la casa de 550, tu mensualidad era la misma si comprabas la de 550 que la de 800. ¡Wow! Entonces decías, oye, no, pues mejor me compro una mejor casa. No, claro. Pues te compra la de 800. Pues a lo mejor no compro, que era el problema. Ah, ok, bueno, mejor pues sí. No compro. Porque decía, sí, porque no ibas a poder pagarla. Alguien decía, oye, ¿sabes qué? Pues yo no necesito tanta casa, pero si yo necesito esta, pues si vas a descontar eso, pues no me va a dar. Claro. Entonces ya empezaron a hacer ajustes, ya están ajustando las mensualidades de acuerdo al monto de crédito que estén utilizando. En fin, o sea, se ha estado ajustando mucho todos estos esquemas de crédito. Pues amigos, insistimos, es la oportunidad de hacerlo porque, pues, además, el mes patrio, regálese la independencia, la libertad de sentir que vive en su patrimonio para su familia. ¿Dónde los pueden localizar, Arqui? Sé que andas corriendo y andas sumamente ocupado el día de hoy. Gracias por acudir, gracias por estar aquí con nosotros, claro, y platicar con nuestro auditorio. No, pues a nuestros amigos les esperamos en todas nuestras casetas de ventas, en nuestras oficinas de ventas que están en cada uno de los desarrollos. Sí, en Los Almendros, el teléfono es el 911-4000. 911-4000 de Los Almendros, ahí les esperamos, que nos visiten ahí cerca al ladito de Plaza Bella, ¿no? Tenemos viviendas todavía, pues algunas económicas, con algunas promociones de tener sus protectores, ¿sí? De las últimas casas que nos quedan, como 20 casas nada más las que tienen esa promoción, para que se puedan acercar, para poder adquirirlas, y tenemos ya otros de otros niveles de casas, como estamos comentando, hasta de 3 recámaras, ¿no? De 2 pisos. Oye, ¿cuál es la variedad de modelos de casas que tienes en total? Mira, prácticamente en cada desarrollo tenemos, o sea, en lo que es Américas, Héroes y Almendros, tenemos 4 modelos por cada fraccionamiento, ¿no? Y hablas de 12 modelos. Estamos hablando de 12 modelos, que aunque algunos son similares, correcto, ¿no? Porque la distribución es similar, cambian algunos detalles de fachada, de acabados y demás. Correcto, ¿no? Correcto. Que se pudieran, pues, repetir de alguna manera. Pero pues sí, cada desarrollo tiene sus modelos con sus propias características, con sus precios adecuados a las necesidades de nuestros amigos que estén interesados en sus casas, ¿sí? Entonces, pues hay toda esa facilidad, ¿no? Digo, ya hay viviendas terminadas, listas para poder estar operando de inmediato, ¿no? En Los Héroes, el teléfono es el 176-3050, ahí también estamos para servirles. Tenemos también la variedad de modelos. A nuestros amigos que cotizan al Fobiste, que se acerquen, tenemos una serie de qué tipos de crédito se pueden tramitar, muy accesibles, desde los aliados, desde los créditos que son directamente con el Fobiste, ya preparándonos para el sorteo también. O sea, hay muy buenas oportunidades, que se acerquen. Muchos maestros han estado en Los Héroes. En Las Américas también los esperamos, el 941-2185. Estamos ahí también todos los días para atenderles. Y en Avenida Yucatán, que el teléfono es el 688-6678, también lo esperamos allá, porque vivan esa calidad, ¿no? Que conozcan a nuestros amigos que no hayan conocido. De veras, sí, que lo conozcan. Conózcanlo. Es un residencial de lujo, es un estilo de vida, ¿sí? Exclusivo. Una ubicación privilegiada completamente. Exactamente, privilegiada, ¿no? Con unas casas muy bien terminadas. En fin, muy, muy bien distribuidas, bien, exactamente, ¿no? Esa doble altura que le pusieron a las casas, está bien, precioso. Y hay una que tiene sus dos terrazas, ¿no? Para una social y una privada, con tres recámaras, tres baños y medio, totalmente vestidas, con closets, cocina integral. En fin, no dejen de visitarnos, les aseguramos que va a ser una magnífica inversión y estamos aquí todo el mes, todos los días para atenderles. ¿Vas a trabajar el 16? Sí, claro que sí. Ahí les corridito. Esperamos. Claro que sí. Ahí pues está, allá, que llegue con todo y bandera y sombrero y todo, pero vaya, ahí. Visita a nuestros amigos de Grupo Sadasi. Claro que sí. Que la verdad es espectacular lo que han desarrollado. Una empresa socialmente responsable. Compruébele usted, visítelos. Te quiero agradecer, Arqui. Sé que pues hiciste el esfuerzo, andas con mucha chamba. Gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, Robert, un gusto y un saludo a todos nuestros amigos y les esperamos en Grupo Sadasi con las mejores casas y más. Bien, gracias. Bien, amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta canción, Wouldn't Change a Thing, Orianti es esta canción. Disculpen, usted no le puedo dar mayor información de la música porque pues internet nos sigue fallando aquí. Estamos en un verdadero mar. Fíjense en qué problema se mete uno ya cuando te falla el internet, ¿no? Pues el depender de la tecnología de esta, aunque ya logré poner Periscope a través de la red celular, no depender de la red de internet aquí local. Y bueno, pues una tiene que hacer lo posible porque usted reciba lo que le hemos ofrecido. Si nos puede ver por Periscope, métase a Periscope y ahí baje la aplicación, o métase a Twitter en su computadora y nos puede ver en la aplicación Periscope de página web. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que es importante. Déjeme decirle que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas de veras que tienen esta tecnología para ustedes. Ciencia, tecnología y humanismo de vanguardia, justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos. Estamos para atenderle de urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Esto es en calle 60, entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hyatt. La verdad, amigos, que no pierda usted la oportunidad de apuntar que hay un servicio de emergencia. Ojalá nunca lo llegue usted a necesitar, pero es bueno saber que hay un servicio de emergencia de alta tecnología para servirle a usted, ahí en Centro de Especialidades Médicas. Bien, una vez dicho esto, me acompaña Laura Alcalá. Estuvimos platicando con el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, pero tenemos un tema interesante, Laura, un tema que le pega a muchas empresas. El 90% de las empresas en nuestro país son pymes, y de ese 90%, pues yo creo que todas son familiares. Sí. Se ha hablado mucho, hay muchos paradigmas y mitos con relación a la organización familiar que maneja una empresa, ¿no? Sí, y este dato que estás dando, Robert, que el 99.2% de las unidades económicas son pymes, MIPYMES, en México. Y eso quiere decir que son 5.400.000 negocios y que, bueno, el 65% son de origen o de corte familiar, pero siguen siendo pymes. Pymes, claro. Entonces, estamos hablando de una economía que está sentada sobre un polvorín, por decirlo así, porque la mayoría de los empleos se dan a través de estas pymes, ¿verdad? Y el detalle acá es que no llegan, bueno, según este artículo y según pues lo que hemos leído y lo que hemos mencionado ya varias veces a través del programa, que no llegan la mayoría ni a la tercera generación el negocio ya fundado por el abuelo, por el que tuvo la idea, por el que tuvo la pasión, claro. Ya sea porque pues el nieto o no hay nieto o no hay quien le interese el negocio. Y se empieza a perder, y lo más triste, Robert, es que se pierde todo ese talento, todo ese conocimiento, porque un familiar no quiso seguirla o no siguió ese lineamiento de pasión hacia el negocio. Entonces, al hablar de este tema, que prácticamente que son las empresas familiares, y que el tema habla de hoy, ¿quién manda en el negocio? Obviamente el fundador. Pues va junto con pegado la importancia de un gobierno corporativo para la empresa familiar. ¿Qué es, digamos, la propuesta moderna, actual? La solución, es lo que están viendo a lo largo de los años, que es una posible solución, porque recuerda pues que a lo largo de nuestras vidas, pues siempre es probar y medir, tú mismo lo dices, probar y medir hasta que encuentres algo que verdaderamente funcione. Y en este caso, al hacer un gobierno corporativo, pues lo que haces es, no es tanto recurrir al familiar para integrarlo a tu negocio, porque en primera mano es con el que tienes la confianza y que por lo pronto entre familia se queda. Correcto. Sino que planificar más cuando estás creando ese negocio o el mismo negocio que tienes hoy en día, ¿sí? De empezar a integrar capital humano que tenga esa preparación, que tenga esa capacidad, que tenga esa visión y que hayan procesos, que hayan manuales, que hayan roles, que hayan comportamientos que se deben aplicar en la empresa y comportamientos diferentes en la familia, así sea la misma familia que está en la empresa. Y todo parte de lo que estás diciendo, todo parte que la familia tenga la disposición de llegar a un acuerdo entre ellos. Y porque ese es el camino, ese es el primer paso. Y eso se logra a través de la planificación desde el inicio o empezar a insertarla poco a poco. Lleva tiempo, sobre todo para una empresa que ya lleva una generación o dos. Ya hay hábitos, ya hay tendencias, ya hay costumbres, ya hay de decir, ay, entró dinero de más, ganamos más este mes comparado con todo lo demás, entonces como yo soy el dueño, viénese para acá y me compro mi yatecito o me compro no sé qué, en lugar de bueno, ganas tuviéramos todos de comprar un yatecito, ¿verdad? Pero bueno aunque sea un cochecito nuevo, una lanchita ahí, pescadora, ¿no? No, pero fíjense, amigos, yo creo que aquí es importante porque últimamente en esta semana pues nos hemos enterado de dos negocios de la segunda generación que ya no tiene sucesor, sí. El negocio y sí. Que ves el esfuerzo, pues imagínense, de dos generaciones, negocios de 50 años, de 30 años, sí. y uno lamentablemente ya vimos que tuvo que desaparecer. Un negocio en la Ciudad de México y otro negocio acá en Mérida. Sí, tienes razón. Que ya tuvo que desaparecer, tuvieron que cerrar. Porque los hijos no se ponían de acuerdo y decidieron vender. Claro, no había ese interés. Y eso lo vemos muy seguido. No es algo nuevo. Por ejemplo, también yo me he topado con doctores, eminencias que han instaurado metodologías naturales que no dañan el resto del cuerpo al aplicártelo porque son precisamente eso, naturales, medicina alternativa, y que tampoco tienen sucesores, no tienen un hijo que haya estudiado lo mismo que él, no tienen la pasión, ¿y a quién le enseñan? Entonces, son temas muy delicados que muchas veces no las pensamos en que las podemos hacer ahorita porque tenemos al alcance de la mano, porque es lo que sabemos hacer, pero nunca nos detenemos a hacer un manual, un proceso, ir entrenando o ir dejando en ese manual cómo hacerlo? Bueno, no sé. Bueno, necesitaríamos de veras que... No, bueno, ahí se supone que debes de contar con las normas de gobernabilidad si te vas a meter al gobierno corporativo, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Es un proceso, amigos, que a usted, si usted está en este caso con su empresa, por muy pequeña que sea, pues hay consultores, hay coaches que le pueden ayudar para establecer este proceso de contar con esas normas de gobernabilidad corporativa para no dejar solamente en manos del fundador la decisión sobre la sucesión, porque a veces al fundador, cuando tú le dices, oye, tú tienes que dejar pues a tu primogénito o tú tienes que escoger a quién, pues a lo mejor al que escojas no quiere, no le gusta, no lo preparaste. O no está preparado. Y fíjate, esta parte del gobierno familiar, pues lo que busca es regular los roles de los familiares, busca establecer la normativa que reglamentará, pues ahora sí, la interacción de la familia con la empresa. También busca crear un sólido sistema de gobierno corporativo. ¿En qué va a ayudar? Pues ayudar a separar las necesidades de la empresa de las necesidades de la familia, que ese es punto clave también, Robert. Por ejemplo, también inculcar una disciplina, inculcar una cultura de rendición de cuentas entre los directivos, sean familiares o no sean familiares. Incentivar la objetividad y la independencia, sobre todo en la toma de decisiones, que no haya una decisión influenciada por la pasión o por mi interés de mi parte económica, sino enfocada a objetivamente y a la independencia de la empresa per se. Yo creo, amigos, que es importante reflexionar en toda esta información que le estamos dando, porque déjeme decirle que el producto, 2% del Producto Interno Bruto total, lo aportan las pequeñas y medianas empresas. O sea, sí tenemos que hacernos cargo de que los empresarios a este nivel, bueno, que somos nosotros, también nos incluimos nosotros en ese nivel, tenemos que aprender a cómo sobresalir y hacer que la empresa perdure y crezca, porque eso es hacer economía, eso es hacer país, eso es hacer tener más empleos, preparar a la gente, etcétera. O sea, el fenómeno del que estamos platicando, amigos, trae atrás consigo algo verdaderamente creciente. Pero vamos a seguir platicando de esto después de un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, pues esta canción, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Y bueno, esta canción, Right Between the Eyes, de este grupo Wax, de 1980, de mi época. Y bueno, se descubrió. Mira, Wax fue una banda de pop estadounidense británica de la década de los 80s. La banda estaba compuesta por el estadounidense Andrew Gold y por el británico Graham Goldman. Y sus principales éxitos comerciales fueron las canciones, esta que acabamos de oír, Right Between the Eyes y Shadows of Love. Y la banda ha producido 3 álbumes, Magnetic Heaven, American English, 100,000 in Fresh Notes, del 86 y el 89. Y bueno, lejos de esto, pues ya no han habido más, siguen haciendo proyectos, pero no han obtenido un éxito reseñable. Pues la verdad nunca había escuchado esta canción, aunque es de mi época, pues solo por la tonalidad y los instrumentos. Eran muy similares en los 80s. Como el que el tonito, la música pop era muy pues era la música disco, muy alegre, muy bailable. El ritmo también es muy similar en otras. Claro, pues a cada uno de nosotros nos gustaba alguna diferente, pero pues muy bonita canción. Gracias, Juanelo, para amenizar la noche de hoy. Además, a ti sí te contestó internet. Anda. Pues sí, a mí sí me contestó, la trato bien, tengo paciencia. Yo no sé qué le pasó aquí a mi máquina, porque mi máquina sí quedó completamente fuera de internet, no logro hacer la conexión. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme decirle algo que es muy importante. El 24 de octubre, el poder del elemento tierra se trasladará hasta Mérida, donde los amantes del rock podrán disfrutar de los mejores acordes. Y el 5 de diciembre será el turno de aire con los sonidos indie pop del momento. E iniciando el 2016, el 30 de enero, Corona Elements regresará a Mérida, donde pondrá a bailar a los asistentes con los ritmos latinos bajo el influjo de fuego. Qué buena onda este evento de estos conciertos programados aquí en la península de nuestros amigos de Grupo Modelo. Corona Elements. Yo creo, déjeme decirle, pues Corona Extra es la marca de cerveza mexicana más conocida en todo el mundo. Fíjate qué dato, se empezó a elaborar en 1925 en la cervecería Modelo de la Ciudad de México. Y solo 10 años más tarde ya era la cerveza más vendida en el país. O sea, desde 1925 y ahora... Corona, pues sí, se ha convertido en una de las primeras, si no es que la primera cerveza a nivel internacional. Y nos traen estos conciertos Corona Elements, el movimiento musical más grande de la península de Yucatán. No pierda la oportunidad de estar informado y de obtener sus boletos para participar. Búsquelos en Facebook como Corona México. La verdad que van a ser eventos. Mire, Grupo Modelo es una empresa que le puso el ojo a la península de Yucatán, porque va a hacer esta inversión de 5,000 millones de pesos en Junucmá, con dos plantas. Reabren nuevamente la cervecería yucateca, esta cervecería de tanta tradición en Yucatán. Van a fabricar nuevamente aquí en Yucatán la Montejo, que es algo, pues una tradición en Yucatán, y gracias a Grupo Modelo por traerse la planta, reabrirla, y de aquí van a fabricar todo para exportar a todo el mundo la cerveza Montejo. O sea, Junucmá va a tener su punto global y conocimiento a todo el mundo, y por ende, Yucatán. Pues Junucmá está aquí bien cerquita, aquí a 30 kilómetros de aquí, aproximadamente, bastante cerca de la ciudad de Mérida. Va a ser un apoyo y un boom económico muy importante para el estado. Así es de que estése pendiente, nosotros vamos a estarle dando información y relevante acerca de estos eventos económicos que suceden aquí en nuestra hermosa península. Y déjeme darle otra, mire, estamos hablando de todos estos conceptos de gobierno corporativo. Y muchos empresarios, pues, piensan que eso es solamente para las grandes empresas o para las empresas grandotas. Y no, lo único que tiene usted que hacer, amigo empresario, es encontrar quién le ayude a hacer el plan y programar todas las cuestiones para un gobierno corporativo. Y el coaching empresarial, que es una disciplina emergente, le puede ayudar a potenciar y elevar la capacidad de acción efectiva de su equipo de trabajo, de los individuos en su organización y en su medio entorno. Déjeme decirle que a través del coaching usted puede incrementar el nivel de conciencia de su equipo de trabajo, de usted mismo, para que piense diferente y encuentre las posibilidades y vaya más allá, donde se puede desprender y desde un nuevo lugar de enfoque usted puede entrar en esa espiral de transformación y de crecimiento. Déjeme decirle que nosotros en Fórmula en los Negocios Coaching trabajamos a un nivel sistémico con las organizaciones para lograr una mejor configuración de equipos de alto impacto y poder llegar a este proceso de gobierno corporativo. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Tenemos la fortuna de haber trabajado ya con varias empresas aquí en el estado y a nivel nacional también, y créame que tenemos la experiencia, el conocimiento y sobre todo la certificación adecuada para ejercer estas funciones. Y comuníquese con nosotros para conversar, le hacemos un programa completamente a su medida, un programa de coaching que verdaderamente le dé resultados. Márquenos al teléfono en la oficina 944-1539, déjenos recado o escríbanos a mi correo personal es rcruz@formulaenlosnegocios.com.mx. Comuníquese directamente con nosotros y conversamos y le hacemos un programa de coaching, créame, directamente a usted y a su organización. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura? El tema de hoy muy interesante sobre esto de gobierno corporativo. Pues fíjate, Robert, un estudio que se realizó pues deja acá, pone en relieve, ¿verdad?, los retos que enfrentan las empresas familiares en México, y habla de que el 75% de las empresas es propietario de pequeñas empresas. El 71% de las empresas son manejadas por su fundador. El 58% cuenta con un plan de negocios. El 63% de los propietarios declara no tener testamento. ¡Wow! Eso también es algo. Y mira que el mes de septiembre es el mes del testamento. El mes del testamento. Están en descuento en la mayoría de los... Están gratis. Bueno, si tú te... gratis, bueno, no creo. Sí, hay uno que es gratis, si es si todo se lo vas a dejar a una persona y no tienes condiciones ni nada. Ahí en el registro civil, ¿no? Registro civil, creo. No sé. Sí, por ahí en algún abogado amigo me lo dijo en alguna ocasión. Ahora, pero pues si está el 50% de descuento, pues si tienes varios hijos y esposa y todo, y quieres hacer allá una división y todo, pues ahorita está el 50%. Y créanme, amigos, es muy importante tener un testamento, porque dentro de lo que estamos platicando ahorita a nivel empresas, no tienen un plan de sucesión en el caso de que falten los fundadores o las personas que dirigen la empresa. Y eso realmente provoca un daño tremendo, porque pues puede simplemente ruptura, o claro, se rompe la empresa o simplemente desaparece. Sí es importante reflexionar en esto, porque a veces pues yo he encontrado empresarios que lo primero que me dicen es que no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer, claro, que eso, y eso lo van postergando, y pues se vienen los problemas encima. Y créame, sí requiere una planeación exhaustiva y requiere una concentración y un nivel de conciencia muy importante. Recuerde que es la trascendencia del negocio. Claro. ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pues digo, sí, tenemos también ejemplos de grandes empresas familiares que han trascendido en generación tras generación tras generación, y ahí siguen funcionando y siguen trabajando porque lograron llegar a estos procesos de gobiernos corporativos. Pero bueno, se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo y vámonos, es viernes, fin de semana, a festejar, patriótico. Que la pasen muy bien, amigos, y pues nuevamente, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.